Hola, buenas tardes, días, noches, escójase lo que se prefiera. Soy Vicente Fons y este es el podcast Comentarios en su episodio número 9. Hoy es miércoles, 20 de diciembre del año 2006. Este podcast lo pueden encontrar en el SPN2 de Lear Music Network en la dirección http://www.ennome.com/spn2. Estoy afónico, por lo que esta voz que escuchan, no es la mía, sino una digitalización. Estas navidades parece ser que van a ser muy tradicionales, puesto que hoy empezó a nevar sobre las 7 de la mañana y ahora son las 10 y la nevada arrecía. Esto está ocurriendo en Cofrentes, al oeste de Valencia capital y a 100 kilómetros de distancia por carretera. Ya hay una capa de nieve de unos 10 centímetros de espesor y continúa nevando. El paisaje es espléndido. Todos los tejados están cubiertos de nieve, lo mismo que las calles, aunque en estas ya se aprecian las pisadas de la gente que va a trabajar o comprar. En algunos lugares también se aprecian las rodadas de algún coche cuyo dueño se ha atrevido a salir con él, aunque pasa poco tiempo para que la nevada tape de nuevo las huellas. La carretera general, la Nacional 330, dentro de poco quedará cortada en espera que pasen las máquinas quitanieves, que como es lógico no estarán preparadas y tendrán que venir desde varios kilómetros a ejercer su labor. Así que hoy debería de estar ya en Requena, una población que está a unos 30 kilómetros, pero mejor me quedo por si luego no puedo volver. En la calle estamos a 3 grados centígrados, pero aquí en casa la temperatura es de 22 grados, así que ver la nieve tras los cristales es ciertamente muy bonito. No lo será tanto cuando dentro de un par de horas tenga que salir a la farmacia, pero me abrigaré bien y espero que mi afonía no empeore. Les deseo a todos ustedes unas felices fiestas y cuidado con la carretera. Recuerden. Lo importante es volver. Les espero a todos sin excepción a su vuelta. No me fallen. Este ha sido mi comentario de hoy. Les recuerdo que cualquier opinión sobre el mismo será bien recibida, en la dirección electrónica vicente.fons@gmail.com. Hasta el próximo.